Rutas del Rock. En busca de la amplia gama de sonidos de esta música que la hicimos nuestra y que sigue llegando para vivir en la película de nuestros días musicales, en convivencia fraterna con nosotros, ese nuevo y viejo rock and roll. Desde Chiapas, Rutas del Rock, con Daniel Trejo Sirvent. Bienvenidos a Rutas del Rock. El día de hoy les tenemos un especial que va a estar dedicado al sello discográfico Mushroom Pillow, uno de los sellos realmente más importantes en la actualidad en España, que ha estado grabando pues a magníficos grupos como Extraperlo, como La Habitación Roja, Maga, Pollock, Señor Chinarro, The Sunday Drivers, Triángulo de Amor Bizarro, We Are Standard. Estas agrupaciones actualmente son algunas de las bandas más interesantes del panorama español indie y definitivamente pues una compañía que ha tenido pues lógicamente muy buen apoyo de parte de los seguidores de la nueva música y también aparte pues incluso premiaciones importantes. Por eso vamos a tener una serie de especiales con algunas entrevistas con algunos grupos. Vamos a estar platicando, hemos platicado ya con algunos amigos de Mushroom Pillow y vamos a comenzar precisamente con una entrevista, una plática que hicimos con Fernando Yáñez, quien es precisamente de la agencia Ártica, quien se encarga precisamente del manejo de bandas en su conexión con giras, con todo lo que son conciertos y todo esto. Así que es muy importante también conocer la voz de las personas también que están no solamente dentro de los grupos, sino también las personas que están moviendo a los grupos, por decirlo de alguna manera. Y Fernando Yáñez, pues, es uno de los amigos, precisamente en la ciudad de Barcelona, que conoce mucho de todo este mundo y pues va a platicar con nosotros en esta entrevista que les vamos a presentar en dos partes. Así que pues los dejo con la entrevista para que ustedes disfruten de la plática y bienvenidos amigos a su programa Rutas del Rock. Vamos a platicar con Fernando Yáñez del sello discográfico Mushroom Pillow de España. Él está en Barcelona, en la capital de Cataluña, una de las ciudades con más actividad en el mundo de la música en España, y pertenece a la agencia Ártica también, que realmente pues están haciendo un trabajo muy destacado. Y pues me da mucho gusto saludarte, Fernando, hasta la ciudad de Barcelona. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Y vosotros por ahí? Pues muy bien también, con bastante sol por aquí, imagino que por allá también. También, un día soleado, parece, aunque estemos casi en invierno, esto parece más primavera ahora mismo. Algo característico del clima de Barcelona. Claro que sí, claro que sí, como lo agradecemos. Claro que sí. Oye, Fernando, pues qué gusto está que estés con nosotros platicando unos momentos para Rutas del Rock, para los radioescuchas de México. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre el sello Mos Rompilo, que pues es un sello que tiene pues realmente algunos de los grupos más internacionales del catálogo indie español actualmente. Platícanos sobre los premios que ha tenido el sello discográfico, un poco sobre la compañía. Pero os cuento, la empresa va a cumplir el año que viene 10 años. Empezó Marcos Collantes y Keina García en Galicia, en La Coruña, y pronto se mudaron a Madrid así con la empresa. Y bueno, uno de los primeros artistas que sacaron el sello fue un artista que se llama Deluxe, no sé si conoces, se conoce mucho en México. Claro que sí. Que tuvo aquí. Pues fue el primer artista que sacaron y tuvieron muchísima repercusión. Ya nada más comenzar, y bueno, eso ya ayudó a hacer muchos contactos y abrir nuevas puertas. Y hace 5 años decidieron abrir una nueva empresa que se llama Ártica, que es más la parte de booking y management de todos los grupos que llaman Mos Rompilo. Así realmente, bueno, es una empresa, pero son como cada departamento trabaja algo muy distinto. Y bueno, en los últimos años han quitado a grupos que creo que han funcionado muy bien en España, y ahora poco a poco empiezan a hacer su nombre fuera de España. Ahí tenemos a DeLorean, que tuvimos la gran suerte que nos propuso Trupanzer Matador un acuerdo, así trabajamos con ellos para la edición del disco en todo el mundo. Después, otro grupo que es muy nuevo y que nos está empezando a ir muy bien fuera, es un grupo que se llama Polo. Es un grupo nuevo de unos chicos de Valencia de 20 y pocos años, y hemos tenido, bueno, la suerte de que un sello como Nacional de Estados Unidos, que edita a Manu Chao, a un montón de grupos latinos, decidieron sacarle el disco en Estados Unidos, Canadá y en México, y que creo que en México salió este mes, y lo edita en México. Después, con grupos de además de canta hispana, hemos tenido la suerte también de tener nuestro catálogo a grupos como Teníamos la Moral Bizarro, que ha podido ir este año ya 2 veces a México a tocar en el Corona Festival, y estuvieron también en junio. Y después otro grupo que ha ido bastante es como La Habitación Roja. Y después, a partir de ahí, hemos trabajado con grupos como The Saturday Drivers, que hace poco se separaron, pero que tuvieron muchísima repercusión en Francia. Y ahora también otro grupo al que estamos apostando mucho es We Start, que es un grupo que canta en inglés, pero que viene del País Vasco. Bueno, y seguro que me estoy olvidando de muchos más. Pero bueno, aparte de eso, trabajamos con grupos también como Extra Perlo, que son los que tocan con el Incho en su gira, ¿no?, por Reales. Y bueno, de nada también, así que tenemos un buen elenco de grupos ahora mismo en el sello. Claro que sí. Y bueno, pues algo muy importante también que me gustaría que platicaras un poco es que el sello discográfico Mos Rompilo también es un sello que definitivamente también tiene interés en las ediciones de vinilo. El disco de vinilo pues ha sido muy clásico dentro de la historia del rock, porque es prácticamente el formato del coleccionismo. Y realmente hay muy buenas ediciones que están ustedes sacando. Platícanos un poco sobre esto. Sí, bueno, como bien dices, el vinilo es un formato que ha estado con nosotros desde hace muchísimos años, y que la manera de vender música está cambiando constantemente. Ahora el digital cada vez tiene más presente en nuestras vidas, el CD está poco a poco desapareciendo, y el vinilo es algo que parece que aguanta y que la gente cada vez le tiene más cariño, les gusta una buena portada, que esté diseñada, que tenga una galleta bonita, y tú sabes que el vinilo muchas veces tenga de colores o de un color en concreto. Así, no sé, con estos últimos años hemos visto estos cambios y hemos adoptado de sacar vinilos de casi todos nuestros lanzamientos. Hay ciertas cosas que quizá no lo vemos tan claro, pero con grupos con álbum entero, como hemos tenido este año, como The Triángulo, como La Habitación Roja, como The Melodian, todos vienen con su edición de vinilo también, aparte de tener la edición de CD y de digital. Y aparte también estamos editando vinilos de grupos que ya hemos sacado, pero que en su día no han tenido vida, por ejemplo, la discográfica de Sunday Drivers y algunos otros grupos que y eso lo sacamos la edición en internet, pero nada en vinilo. Así ahora estamos empezando también a editar cosas así en vinilo, que casi todos nuestros lanzamientos. O sea que es un formato que estará con nosotros una temporada y es algo que queremos crear. Además, se pueden pedir vía internet los vinilos, lógicamente. Sí, nosotros tenemos una tienda online en la página web de masofilo.com, que es una web que en breve cambiaremos, así será mucho más fácil de utilizar, donde se envían cualquier pedido de hilo, camiseta, chapa, lo que ya no se puede pedir desde ahí directamente. Si no, hay ciertos discos como de Triángulo o de Lorient, que fueron editados por Soundcraft México, que también se podrán conseguir en México fácilmente. Muy bien, y pues danos la página de la compañía para las personas que se quieran comunicar. Pues mire, es masofilo.com. Ajá. También creo que algo muy interesante también en el sello discográfico Masofilo es que hay bastante interés de las bandas y del sello discográfico por venir a América, por venir a México también, ¿no? Sí, totalmente, no. Creo que los grupos cuando van a México se quedan enamorados y siempre sus intenciones siempre es volver. Bueno, la verdad es que creo que es algo que está pasando mucho en España. Creo que en este último año han ido más grupos españoles que quizá en los últimos 5 años juntos. O sea, nosotros este año hemos tenido a varios grupos ahí tocando en festivales y en conciertos separados, y la verdad es que la respuesta siempre ha sido muy positiva y es de agradecer muchísimo a los fans de los grupos, porque no, ese tipo de seguimiento de fan aquí en España ya no se ve, y es que los grupos cuando van están muy agradecidos por el apoyo que le da la gente, y la verdad es que es bonito ir y ver todo, y bueno, y la manera que nos cuidan la gente de allí es increíble, ¿sabes? Siempre nos quedamos con ganas de la vuelta de decir, joder, a ver cuando volvemos a México. Claro. Y además, bueno, pues creo que siempre ha habido una admiración por los grupos españoles en México. Desde los años 80 ya habían muchos seguidores del rock español, y ahora con el mundo indie también, pues podemos decir que muchas de las mejores bandas indie de nuestro tiempo son de España, de las bandas que cantan sobre todo en español. Me gustaría que, bueno, tú como export manager nos platicaras un poco, Fernando Yáñez, sobre tú como coleccionista, un poco sobre tu mundo, cuáles son tus bandas favoritas, tus discos favoritos, así brevemente. Pero bandas favoritas de tu tiempo, o cosas que por ejemplo estoy escuchando ahora, o grupos nacionales o internacionales. Pues de todo un poco, nacionales, internacionales y lo que estás escuchando también. Pues mire, nacional ahora mismo estoy escuchando, ya lo escuchaba antes, pero estoy prestando más atención que nunca a un grupo que se llama El Columpio Asesino. Ajá. Un grupo, bueno, que ya he editado varios discos, sí. Pero que me pasaron una nueva rola de su nuevo disco que saldrá el año que viene, y la verdad es que me he dejado sin palabras. Era un tema muy muy muy bueno. Y después otros grupos que ahora mismo, por ejemplo, en España me gustan son grupos como Los Punsetes, que me parece que tienen algo distinto que contar. Un grupo que, bueno, ya es muy internacional y se conoce bastante, el Pincho, que tiene una propuesta muy, muy interesante y en directo vibrante. Esto es un grupo del sur, creo que son, que están sonando bastante por aquí, que se llama Pony Bravo. Ajá. Que también... Sí, los conozco. Están haciendo cosas, pues están también haciendo cosas interesantes. Después hay un artista que, bueno, no es indie, es más electro, pero me parece que está haciendo algo increíble ahora mismo, que tiene nombre muy inglés, pero es de Barcelona, que se llama John Pan. Es un chaval de música electrónica y creo que está haciendo cosas muy, muy importantes ahora mismo en el panorama nacional y en el panorama internacional. Y después, aquí en Barcelona tenemos muchos grupos de la casa, como pueden ser Manos de Topo, Dorian, Miss Carousel, o un grupo que se llama Mujeres, que es de Garage, y no sé, hay cosas bastante grandes ahora mismo. Tengo muchas ganas, por ejemplo, de escuchar el nuevo disco de Nudo Zurdo, que saldrá el año que viene. Y después de temas internacionales, la verdad, que es bastante enganchado el disco de Twin Shadow, que me pasaron hace poco y me está gustando bastante. Y estoy escuchando bastante, quizás tengo cosas más electrónicas hoy en día, como Darkstar, God Panda, y me parecen puestas interesantes y frescas. Después del aspecto de conciertos, quizá lo que tengo más ganas de ver ahora mismo es a Pulp de nuevo, que vuelven en mayo al Primavera Sound, al festival que se celebra en Barcelona, y justo ayer anunciaron más en el cartel que bueno, tiene una pinta increíble y nos espera unos meses de verano de mucha música. Claro que sí, y bueno, pues, ¿qué te parece, Fernando, si escuchamos pues a Triángulo de Amor Bizarro con el disco Año Santo y pues esta canción que es la primera, que se llama De la Monarquía a la Criptocracia? Vale, me parece perfecto. Esta banda se puede decir que es una de las más importantes que tiene también actualmente el sello Mushroom Pillow, ¿verdad? Creo que es una de las bandas con más interés que se le hace también. En México ha funcionado muy bien. Hace poco hicieron una versión de Julieta Venegas. Ajá, una sí. Canción lenta. Hicieron una versión de 10 minutos que creo que es totalmente distinta, porque es algo que han llegado a su campo y han sabido transformarla y que sé con buena voz de que a Julieta le gustaba mucho y que es muy fan de la banda. Yo creo que es una banda que tiene un recorrido y que puede sorprendernos en sus próximos discos o próximas rolas que hagan. Muy bien, pues, ¿qué te parece si escuchamos la canción, Fernando? Perfecto, encantado. Bueno, pues vamos a escuchar a Triángulo de Amor Bizarro con... Yeah. continuamos platicando con Fernando Yáñez y pues él está en Barcelona. Estamos platicando sobre el sello Mushroom Pillow, que es realmente uno de los sellos que tiene más calidad en cuanto a grupos y a ediciones también. Todo un universo sonoro que está de alguna manera destacándose a nivel internacional. Y bueno, Pollock también es otra de las bandas importantes que tiene un muy buen lanzamiento. ¿Nos podrías platicar también sobre Pollock? Claro, bueno, Pollock es un grupo que creo que hace 2 años tenían una maqueta, bueno, no sé si maqueta, ¿entiendes? Como se grabaron 4 canciones en un CDR y estuvieron pasándolas por discográficas y tocando por medio país, medio España. La verdad es que tenían como, no sé, un rollo interesante, o sea, sonaba bastante bien, tenía las canciones empegadizas y bueno, tocaron en un Winter Fest con Franz Ferdinand en Valencia, en frente a 20.000 personas, y mis viajes Marcos y Kenia lo fueron ver y la verdad es que se enamoraron del grupo y pronto después los ficharon. Y sus chicos son, mira, son de edades muy variadas, el más joven tiene 18 y el mayor tiene 32, y después hay varios por el medio. Y se decidieron grabar el disco en Berlín y ahí hicieron grabar el disco que se llama Getting Down for the Trees. Se editó en España en mayo y este verano han ido girando por toda España y lo hemos podido editar en Japón a través de una distribuidora ahí que lo ha licenciado, que ha ido muy bien. Y ahora en Estados Unidos, Canadá y México hemos podido licenciarlo a National Records y que en México, creo, si no me equivoco, trabaja con EMI México. Y bueno, y ya nosotros aquí desde España estamos planeando un poco el lanzamiento del disco en Europa. Tenemos pensado que se edite en marzo en Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Austria, y hacer un lanzamiento europeo. Y justo hoy, bueno, hoy o ayer acabamos de anunciar que el grupo ha fichado por la agencia Ovindish, que es una agencia de grupos de promotores en Estados Unidos, que entrega grupos como Orion, Justice y grupos de talla de nivel internacional. Así que espero que el año que viene, en marzo, van a hacer una gira por las ciudades importantes de Estados Unidos y con un poco de suerte poder bajar a México a presentar las canciones. Muy bien, y platícanos un poco sobre Sunday Drivers, que es uno de los grupos más importantes del sello también. Están editados en vinilo los discos de Sunday Drivers en el sello. ¿Qué planes tienen ellos? Pues después parece que se desintegraron. ¿Qué planes, qué proyectos tienen ellos? Pues la verdad es que no te puedo decir mucho de Sunday Drivers, solo que hace en verano decidieron separarse y su último concierto fue en Benicassim. Y el grupo ya había hecho como 3 discos, había tenido fans aquí en España, tuvieron siempre muy buena repercusión, tiraron mucho. En Francia también tuvieron una canción que consiguió llegar a la radio comercial, que era como la primera vez un español hiciera eso. Y fue a girar ahí bastantes veces, tocaron festivales y tuvieron muchísima repercusión, pero bueno, esto ya, las razones por las que estaban separados las saben ellos y bueno, y es una pena que un grupo de ese nivel lo haya dejado, pues seguro que con el tiempo volverán por separado o incluso nunca se sabe, ¿no? Como los grupos les gusta separarse y volver 5 o 10 años después y hacer un comeback tour, así que estas cosas nunca sabes lo que puede pasar el día de mañana. Claro, y bueno, platícanos, Fernando, sobre tú que estás en el mundo de las compañías independientes, de los sellos discográficos, en este caso en Mushroom Pillow, estás en Ártica, que trabaja precisamente en el equipo de Mushroom Pillow. Platícanos sobre qué sellos, qué otros sellos españoles te gustan actualmente. DJs españoles actualmente, pues muy buena pregunta. Pues mira, me gusta, creo que Elephant, siempre hay que destacar porque siempre trabaja muy bien, siempre tiene un criterio. Nunca Elephant, ¿sabes? Les sacan grupos que les gusta, muy pop, y siempre saben buscar buenos grupos y trabajarlos también, ¿no? que ya lleva mucho tiempo y hacen cosas increíbles. Claro. Después también hay un sello en Barcelona, que se llama Sones, que me parece que están haciendo un gran trabajo y son los que dieron el disco de Manos de Topo, Mujer, creo que hacen cosas muy, muy guapas. Después hay sellos también en Barcelona como Pecoy, que es más de punk, hardcore, y de Punk Rover, que se llama Cantautor, folk, que son sellos que ya llevan tiempo y siempre editan grupos y discos interesantes. Después en Madrid, por ejemplo, hay, bueno, ya muchas distribuidoras están convirtiendo en sellos, como puede ser Arlasting, que son los que editan a Los Cunsetes, Mundo Turdo y El Guincho. Y después también cosas como, a ver, pensar bien. Bueno, la verdad es que no. Mira, Absurd Beginners, que es un sello de Valencia. Y bueno, Green UFOs, hay muchos sellos en España. Bueno, creo que los primeros son los que más me llaman ahora mismo la atención. Y después de otro sello que me parece también muy interesante, pero edita muy pocas cosas, es un sello que se llama Ivern, como Ivern en invierno en catalán, que es ya más música electrónica, pero creo que tienen otro artistas de gran nivel. Claro que sí. Bueno, me gustaría también que nos platicaras un poco sobre alguna tienda para coleccionistas en Barcelona que les recomendaras para comprar vinilos cuando viajen de México a Barcelona. ¿Qué tienda les recomiendas? Pues yo, la tienda que siempre les recomiendo y que no sé, hay que ir, sí, es Aubagua, que está en la zona, una zona que se llama El Raval, es muy céntrico, está al lado de la Rambla y es una tienda así. Tienen algunos CDs, pero es el de vinilo y hacen, ellos mismos hacen muchas revisiones, así puedes encontrar los clásicos de los 60, 70, de pop, funk, música negra, tienen como una variedad increíble, sobre todo de vinilo. Y después ahora justo dos tiendas como este de vinilo que tienen, bueno, que tienen mucha cosa, que es CD Drum, que también hacen como maxis y cosas un poco de todo. Y después una tienda ya mítica de Barcelona que tiene de todo, es esa tienda de Bob en calle Tallers, que bueno, siguen ahí las dos tiendas y siguen con una amplia oferta de cosas nuevas, cosas quizás, y realmente lo que uno quiera. Pero bueno, esas tres quizás serían mis top tres ahora mismo en Barcelona. Me imagino que tú eres un fan del vinilo también. He tenido mis épocas de comprar más y menos. Tengo que decir que ahora mismo mi vinilo está roto. se me ha roto la aguja y me tengo que comprar una. Pero bueno, también tengo que confesar que el MP3 facilita muchas cosas para llevar la música encima. Claro. Poder tener un buen sound system en casa y poder tener más cosas. También me viene bien, ¿sabes? Justo ayer me regalaron un vinilo de un artista aquí de Barcelona, que con una portada y un artwork increíble, y es como un objeto de guardar. Pero bueno, tampoco me decanto por los otros formatos. Me gusta poder escuchar la música en buena calidad y en un buen sound system, si es posible. Claro, en este momento, Fernando, estás en Poblenou, en Barcelona. Háblanos de Poblenou. Pues Poblenou, mira, justo desde mi oficina, nos acabamos de mudar, vemos aquí toda la montaña y la Sagrada Familia, la verdad es que es un sitio bastante bonito. Y el Poblenou es como la zona de Barcelona industrial, donde antes había un montón de naves, fábricas, y que bueno, está justo también al lado de la playa, toda la playa de Barcelona. Y bueno, estos últimos años poco a poco están cambiando, han derribado muchos edificios y quieren hacerla como en una zona tecnológica nueva, la quieren llamar @22. Pero bueno, el tema de la crisis creo que también afectado mucho la zona porque se ven muchos espacios vacíos y que no hay dinero quizá para invertir y para construir, ¿no? Pero bueno, tiene zonas muy bonitas ahora mismo y también aquí hay, es una zona de fiesta realmente, esa, así ahí se conoce una sala que se llama Sala Barbaraz, que es una de las salas más importantes de España, diría yo, que es no es una sala, pero cinco salas en una, así, y tiene música de pop, rock, electrónica, techno, así tú pagas tu entrada y tienes acceso a cinco salas y pues, llevan grupos buenísimos, grupos tocando a las 7 de la mañana, DJs, realmente una, es una impresión del sitio. Y también hacen conciertos, así que, no sé, es una zona que yo creo que va a cambiar mucho con los años y espero que va bien. Platícanos de las salas de Barcelona, un poco aparte de esta sala tan interesante. ¿Cuáles otras salas hay para conciertos también? Pues está esta que comenté, es en la Bastá, que justo también este año cumplen el 10º aniversario, creo, y están llevando cosas como Wait, Prima Scream, Caribou, Best Coast, están llevando un montón de cosas. Y después hay otra sala importante dentro de la escena indie que se llama La Polo, que justo la, bueno, la gente que lleva a Polo son los mismos que organizan el festival Primavera Sound, y bueno, siempre tiene una programación muy interesante con grupos y DJs ahí. Después, ¿qué más hay? Bueno, hay una sala pequeñita en el centro que se llama MOOC, que programa a grupos y a DJs. Y después un poco, bueno, City Hall, hay algunas más, pero realmente las que yo siempre me traía es la Juan Matado, la Polo y Lugo ahora mismo. Había antes una sala que se llamaba La Paloma, que era como un teatro de que estaban 100 años abiertos, pero que justo hace como 4 años la cerraron por problemas con vecinos, y era como una sala espectacular. Pero bueno, esperemos que algún día la puedan volver a abrir. Claro, bueno, Fernando, también tú, conocido Fernando Yáñez como Fernando Ártica, también en España, has tenido también un premio, como Export Manager. Platícanos un poco sobre eso. Pues la verdad es que no sé a qué premio te refieres, como premio sobre todo, la recibimos la empresa, no hay nadie en concreto que reciba un premio, o sea, de... Hemos tenido este año premiados por la UFI, que es la Unión Fonográfica Independiente, como mejor promotora de España, algo que estamos súper súper orgullosos de poder recibir. Justo el año pasado, también Mason Bilon fue ganadora de el premio de mejor sello discográfico de España. Y un par de semanas nos comunicaron que también el había ganado el premio Popeye de mejor sello de España este año. Así, no sé, un poco el trabajo es un trabajo de equipo, desde claro, la persona que lleva el departamento de prensa, al que se ocupa de que la fabricación esté hecha, a que se ocupa que los grupos estén informados y que asistir a sus conciertos, que la producción esté hecha, así que, o sea, hay un equipo en la oficina muy compacto, que les gusta lo que hace, que les gustan los grupos y que, o sea, que es trabajar así a gusto y que continúe. Claro, bueno, Fernando, pues platícanos un poquito de La Habitación Roja, que es una de las bandas con más trayectoria, que tienen disco nuevo, que se llama Universal. Platícanos un poco sobre este disco. Pues sí, pues La Habitación Roja son unos enamorados de esto, la verdad es que no sé qué les veis ahí, pero les encanta. Y pues este año sacaron un disco, que como bien dices, Universal, llevaba varios años sin sacar un disco y bueno, no sé, es un disco más pop, diría yo, que los anteriores fueron grabados por Steve Albini y creo que se notaba ahí un poco, ¿sabes?, su mano en la grabación. Y este disco era el primero que grababan en España, después de 2 o 3, y no sé, aquí en España han tenido una acogida excelente. Están girando más que nunca, tocando en salas grandes, el grupo está muy contento con cómo ha ido todo. Y bueno, un poco lo que tenemos pendiente es poder editar el disco en México, que creo que se hará a principios del año que viene. Estamos ahí practicando con varias disqueras. Y es un grupo que ahora estuvimos en septiembre, estuvimos en México y tuvimos la oportunidad de tocar en el Lunario, en el Imperial, que fue increíble. Muchas gracias a toda la gente de Imperial. Y también la gente de Arts and Crafts México nos dio la posibilidad de poder tocar con Spoon en el Forum Siqueiros, que fue, el sitio era espectacular, ¿sabes? Nos encantó poder tocar en un sitio así con un grupo como Spoon. Y nada, fue una semana intensa, pero donde vamos tres veces en DF y pudimos ir a Portland también a tocar, donde tenemos algunos amigos y tocamos la presentación de un blog, de una web que se llama Albino, que son amigos, pero es un blog directamente, así que, o sea, nuestra intención es que el grupo pueda el año que viene tocar su nuevo disco, con disco en mano y en las tiendas, y para que la gente los pueda venir a ver. A ver, ellos ganas tienen, ahora hay que encontrar las fechas. Claro que sí. Bueno, pues realmente La Habitación Roja es una de las bandas del sello que además pues tiene también buenísimas canciones, son buenas letras, muy bien lograda su música. Y pues yo te agradezco mucho, Fernando Yáñez, de Ártica, a todo el equipo de Mos Rompilo, a Ártica también, precisamente por el trabajo tan importante que están haciendo para los grupos españoles, y sobre todo por la comunicación que tienen ustedes con nosotros. Muchas gracias por esta plática para los radioescuchas de Rutas del Rock. Y pues, ¿qué te parece si quieres agregar algo más? Nos vamos a despedir con una canción del disco Universal que se llama Cajas Tristes. Estas canciones tú las has elegido. Y pues, ¿algo más que quieras agregar, Fernando Yáñez? Nada, solo que muchas gracias por dejarme practicar con vosotros, que creo que de la misma manera que los grupos españoles ahora mismo también están intentando hacer algo en México, creo que ya también es hora que los grupos mexicanos intentan hacer algo en España, que sé que poco a poco también están dando grupos como Toe, San Pascualito Rey, Chiquita Violenta y Furlan y muchos más, y que nada, que les deseo a todos mucha suerte y que saben que tienen aquí una puerta abierta. Claro que sí, pues muchas gracias, Fernando. Muy muy buena tarde en Barcelona, y pues estamos en comunicación. Hasta la próxima, y gracias, y vamos a escuchar a La Habitación Roja con el tema Cajas Tristes. Gracias y hasta la próxima, Fernando. Puede que ya nunca nos volvamos a ver, que se acabe lo malo y lo bueno también. Déjalo como está, no podemos cambiar. Y no vale la pena arreglar lo que ya no se puede arreglar. Esos días pasaron y no volverán. Invencible, ahora nada es igual. Ya no habrá estrategias ni hablar por hablar. Tantas noches perdidas buscando lo que no se puede encontrar. Se cae. Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar la entrevista con Fernando Yáñez de la agencia Ártica. Le agradecemos mucho hasta Barcelona a Fernando y pues vamos a continuar ahora con la plática, con la entrevista con Borja Rosal del grupo de Barcelona Extraperlo. Y bueno, pues los dejo con la entrevista, amigos, y que disfruten. Tener una plática con Borja Rosal, el cantante y guitarrista de la banda de Barcelona en Cataluña, España, Extraperlo. Realmente esta banda ha tenido muy buenas críticas por la prensa especializada en rock en España, por este disco debut que se llama Desayuno Continental, editado también por Mushroom Pillow. Y tenemos aquí a Borja Rosal para platicar desde Barcelona un rato con él. ¿Cómo estás, Borja? Buenas tardes en Barcelona. Buenas tardes y buenos días para ti. Platícanos, Borja, un poco sobre la historia de Extraperlo, que es una banda de indie pop definitivamente muy interesante, con muy buena calidad y que ha tenido muy buenas críticas. Platícanos un poco cómo nace el grupo, cómo nace el nombre, cómo se juntan ustedes a tocar. Pues a ver, el grupo, de hecho, tres del grupo empezamos a tocar cuando teníamos 14 años. Y estuvimos tocando hasta ahora y nada, hasta que hicimos ese disco en 2009. Bueno, lo hicimos en 2008, en julio de 2008 lo grabamos y salió en marzo de 2009. Ajá. Y eso. Y bueno, hemos crecido juntos desde que tenemos 14 años y hasta ahora que tenemos 25. Muy bien, y bueno, viene lógicamente después de este disco, ¿para cuándo viene el segundo trabajo? Pues el segundo, la verdad es que ahora Aleix y yo estamos muy, muy ajetreados porque estamos girando con el guincho. Uh-huh. Y estamos preparando las demos entre todos para que salga a finales de 2011. Esa es nuestra pretensión y nuestra ilusión. ¿De qué zona de Barcelona básicamente son ustedes? ¿Por dónde se mueven? Pues a ver, vivimos por la zona de Gracia, no sé si has estado en Barcelona nunca, sí. En el barrio de Gracia. Sí, he estado, claro, varias veces. Y nos movemos pues por ahí, por el barrio de Gracia sobre todo y por el centro de Barcelona, que son creo los dos mejores lugares de esta ciudad para estar, para pasear, para comer y para salir también. Platícanos, Borja, sobre cómo fue la grabación del disco, cómo se produjo, el equipo que tuvieron. Platícanos sobre el disco. Pues la verdad, mira, este disco lo grabamos, como ya he dicho, en julio de 2008 en el estudio Mike Mayer, que era el estudio donde han grabado muchos grupos aquí de Barcelona. Habían grabado Coconut, Veracruz, había grabado también Le Pian, y estuvimos grabando ahí con Cristian Pallejà, que es miembro de la banda Nisei, y luego también hizo Seda Yos. Y nada, lo produjimos nosotros con él, y luego pues colaboraron Pablo Díaz Reixa, el guincho, que grabó unas percusiones, y Adrián D'Alfonso, que grabó una guitarra también en Entre las Plantas, y Jens Neumayer, que grabó un saxo en Fantasmas. Muy bien, y pues definitivamente es bien interesante cómo el indie español ha ido creciendo a través de los años. Por ejemplo, me gustaría también que nos platicaras un poco sobre qué influencias de grupos españoles has tenido tú, por ejemplo, para realizar tu propia música. Pues a ver, por ejemplo, hablar de influencias, que tenemos unas influencias muy amplias, pero sí que a posteriori de hacer el disco sí que nos han comparado mucho con grupos de los años 80 en España, como ¿no? era el caso de Radio Futura, de Golpes Bajos, podía ser de Ríos Arias también. Pero la verdad es que fueron influencias que nosotros nos enganchamos a ellas a posterior de hacer el disco. Nosotros teníamos una mirada más puesta en música mediterránea y sobre todo en también que estábamos mirando un poco, en aquel momento estábamos bastante obsesionados con la música africana. Y también con grupos ingleses de los años 80. ¿Qué? Entonces, claro, digamos que a lo que más nos parecemos es a la música que se hacía en los años 80 en España, bueno, fue una cosa que descubrimos casi casi después de hacer el disco. Así es. De repente también a mí me gusta mucho Surfing Bichos. ¿También te gustan? Ese era un grupo que yo escuchaba, por ejemplo, cuando tenía 17 años. Es un grupo que ahora, por ejemplo, no me llama tanto la atención. Pero sí te gustaban. Sí, me gustaron mucho cuando tenía 17, 18 años. Claro, es una muy buena banda, Surfing Bichos también. Y bueno, pues definitivamente es un gusto estar platicando contigo. Realmente esta conexión con México, pues es padre que tengamos esta conexión con los grupos españoles. Nosotros siempre hemos tenido pues un gusto por la música española, precisamente desde los años 80, que conocimos muchos discos, tenemos muchos vinilos, lógicamente. ¿Qué tal? ¿A ti te gustan también los viniles? Sí, nosotros somos consumidores de vinilo también. Aunque este disco nuestro, el primer disco, por ejemplo, no salió en vinilo, finalmente. ¿Salió? Pero sí que esperamos que el segundo disco lo podamos editar en vinilo. Muy bien. Y, por ejemplo, Borja, como guitarrista, por ejemplo, ¿qué guitarristas te gustan? Pues a ver, yo era muy fan de Roddy Frame, del guitarrista que llevaba Richard Hawley, también de Malcolm Ross, que tocó en Orange Juice, tocó en AC Camera, y a ver, quizás mis referentes guitarrísticos van por ahí. Claro. Pero también Oriango, el guitarrista africano Oriango, Franco, vamos a ver. Bueno, y tengo muchos más seguro, pero sí, quizás vayan, igual los más destacados, los que me vienen a la cabeza son esos. Claro. Platícanos, Borja, un poco sobre cómo componen ustedes, cómo es la forma de composición, quién compone las canciones, todo este proceso. Pues generalmente uno trae una canción hecha con partes, pero con una estructura todavía abierta, y entre todos intentamos llevarla hacia la mejor estructura de, digamos, de pop, pero no la más convencional, sino una que pueda tener ciertas sorpresas, ¿no? Que pueda ser interesante. Claro. Entonces intentamos huir de la estructura clásica, pero a la vez que sea una estructura de pop. Es decir, no queremos entrar en una idea de estructuras de vanguardia tampoco. Y a partir de ahí, pues, con esa idea de canción hecha con guitarra o con piano, pues pasamos a construir el ritmo y luego a los arreglos y ya pensando ya en una idea de producción. Claro, bueno, y platícanos un poco, también creo que es interesante, sobre bandas españolas nuevas. ¿Qué banda o qué bandas son las que más te han llamado la atención de la nueva escena, por ejemplo? A ver, pues por ejemplo, antes te he hablado de Veracruz, de Joy Crepúsculo, que igual me imagino que ya lo conocéis. Claro que sí. También, a ver, que siga. También no sé si conocéis un grupo que se llama Papatopo también. Que creo que este sí que lo conocéis porque había llegado a sonar ahí. Ajá. Después. No sé, bueno, hablando también, había hablado antes de Lepian, también, bueno, del Guincho, evidentemente, que lo conocéis. Sí. Y después, pues, no sé, bueno, habrán más, ¿eh? Ahora me van a matar algunos, pero bueno, básicamente igual yo creo que estas son las más interesantes. Internet 2 también. Claro. Un chico aquí de Barcelona que hace cosas muy, muy peculiares y que cada vez se está acercando más a la idea de pop, aunque desde una idea muy vanguardista. Y no sé, básicamente todos los que encuentres ahí en nuestro MySpace, destacados como amigos, son grupos que nos gustan. Claro, y por ejemplo, aparte de la música, los grupos y todo el mundo del rock y del indie, me imagino que también hay otras aficiones interesantes que les influyen a ustedes, ¿no? O sea, por ejemplo, la lectura, el cine. ¿Qué te gusta de ese mundo de la literatura, de la cinematografía? ¿Cuáles serían sus películas, sus libros de Borja, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, yo en los libros destacaría Jean Genet, Ajá. Como autores, Boris Vian. Ahora estoy leyendo también a Vázquez Montalbán, un escritor de Barcelona, que murió hace relativamente poco. Vamos a ver. Sí, yo creo que ahora mismo destacaría estos tres, que me tengan obsesionado en cuanto a que sean un referente para mí. Y después, pues igual cinematográficamente, destacaría Werner Herzog, destacaría Brian De Palma y a Francis Ford Coppola. Claro. Bueno, y Scorsese también. Claro, claro. Ajá. Bueno, es un mundo Barcelona en su movimiento musical es muy interesante, ¿no? Por una parte hay grupos que cantan en catalán, por otra parte hay grupos que cantan en español. Platícanos un poco sobre eso, ¿no? Que es interesante que un músico de Barcelona nos platique un poco, ¿no? Hay gente que prefiere que canten en catalán, otros que canten en español. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo que me parece interesante que haya grupos que canten en catalán y grupos que canten en castellano. Claro. Y creo que cada uno tiene que buscar la lengua en la cual llega a un nivel lírico más elevado. Yo creo que sería lo que quiero en ese sentido. En una lengua en la cual le sea más familiar y pueda llegar a expresar líricamente conceptos de belleza más potentes. Claro, por ejemplo en Barcelona pues han habido grupos que cantan muy bien en español, como por ejemplo Loquí, los Trogloditas, El Último de la Fila, muchas bandas muy importantes, así como pues también las bandas como Sopa de Cabra, como Sau, que han sido bandas que cantan en catalán, ¿no? Y recientemente también hay bandas que están cantando en catalán. Yo creo que eso es libre, así como también existen bandas que cantan en inglés, definitivamente. Y pues de las canciones del álbum Desayuno Continental, Borja, ¿cuáles serían las canciones que a ti más te gustan? Pues a ver, igual ahora con el tiempo, ¿no? Con la perspectiva del tiempo, quizás me quedaría con Fantasmas, que es la última del disco, y con Negroni y con Hart, porque creo que son las canciones que más sobreviven al... o que para mí más sobreviven al tiempo que hemos pasado desde que grabamos el disco, que ya casi este verano, el próximo verano harán 3 años. Claro. Entonces me quedaría con esas tres. ¿Qué te parece si escuchamos Negroni a continuación? Muy bien. Háblanos un poco sobre esta canción, que sería interesante que nos platicaras sobre este tema. Pues esta canción fue la primera canción que compusimos para el disco. Y recuerdo que solo hacerla ya teníamos muy claro que la canción unía muchas de las cosas que queríamos expresar. Y que ya tuvimos muy claro ya que sería la primera del disco sin haber compuesto casi las demás. Y que fue un tiro bastante certero. Pensamos eso y finalmente fue eso. No hubo otra canción mejor para ser la primera canción del disco. Claro que sí. Bueno, pues estamos platicando con Borja del grupo Extraperlo de Barcelona en España, Borja Rosal, cantante y guitarrista. Vamos a seguir platicando con él. Y pues, ¿qué te parece, Borja, si vamos a escuchar este tema que pues ya es bastante clásico del grupo? Estamos hablando de Extraperlo, el grupo Extraperlo, el disco Desayuno Continental y la canción Negroni. ¿Qué te parece si escuchamos el tema, Borja? Perfectamente. Muy bien, perfecto. Vamos a escuchar. Thank you. hablando con Borja Rosal, cantante y guitarrista de Extraperlo desde la ciudad de Barcelona. Estamos platicando una forma de acercar la escena indie de España, que realmente pues actualmente tiene muchísima calidad. Y pues este debut, Desayuno Continental, pues nos ha gustado muchísimo también. Y platícanos un poco, Borja, ¿cuándo piensan venir a México? Pues pensamos ir a México cuando nos llamen para ir y salga y no perdamos dinero yendo. ¿Sí? ¿Ya conoces México? Pues la verdad es que conocí México una vez porque estuve en Tijuana y ahora en febrero voy a volver a México. Muy bien. Y por ejemplo, ¿qué giras han estado haciendo el grupo Extraperlo actualmente? Platícanos un poco sobre las giras. Pues las giras, de momento hemos estado tocando por España. Ajá. Y sí que nos habían llamado para ir a tocar a Londres, para ir a tocar a Serbia, pero no podíamos por los compromisos que, bueno, como te he dicho antes, que estábamos tocando con el Guinche y teníamos ese compromiso con la gira. Y ahí por eso ahora estamos preparando solo las demos para el segundo disco, para, como te he dicho antes, sacarlo en 2011. Entonces ya giramos cuando hicimos el disco, en 2009 giramos y esperamos girar en 2011 otra vez. Y claro, evidentemente nos gustaría mucho ir a Centroamérica y Sudamérica, pero tiene que ser que haya una demanda ahí. No somos mucho de ir a la aventura tampoco, porque si no hay público no consideramos que tenga sentido ir. Claro. He visto cosas muy tristes, igual un poco tristes en, por ejemplo, en Barcelona. Yendo a muchos conciertos he visto como grupos que venían de otra parte del mundo tocaban delante de 5 personas. En Barcelona. Y no queremos. Sí, por ejemplo, eso pasa muy a menudo. Grupos que cruzan, ¿no?, todo el mundo para venir a tocar a Barcelona y tocar delante de 5 personas. Entonces yo creo que eso no tiene. Para nosotros no tiene mucho sentido. Claro, claro. Probablemente cuando salga el segundo disco haya ya una gira, me imagino. ¿En México? ¿Sí? No lo sé, yo no tengo conocimiento de eso, nos encantaría, ojalá fuera así. Claro que sí, y bueno, platícanos un poco, me gustaría que nos platicaras un poco sobre los artistas catalanes que a ti también te han influido, que es muy importante. Por ejemplo Gaudí también, y todos los artistas geniales, ¿no? Por ejemplo, en la pintura, también Tapies, por ejemplo, Miró, son importantísimos. Y platícanos un poco, ¿qué artistas catalanes, aparte también de los cantautores que son muy famosos de la canción catalana, qué artistas te gustan? Mira, justamente el otro día estábamos hablando con Aleix, el bajista de nuestro grupo, de que a nosotros nos gusta mucho Miquel Barceló. Ajá. Por ejemplo, es uno de los que no has nombrado. Los que has nombrado me parecen maravillosos. De los que has nombrado, quizás te diría Miquel Barceló. Platícanos un poco sobre él. Pues unos dibujos extrañísimos y con una personalidad muy intensa. Ajá. Una belleza tendente al surrealismo que vale la pena conocer. Excelente. Y de los cantautores, por ejemplo, ¿quién te ha llamado la atención? Porque pues hay muy buenos cantautores, por ejemplo, Pau Riba, Pide la Serra, podemos mencionar a Sisa también, que es otro cantautor importante. ¿Qué cantautor es tal vez el que más te gusta de los cantautores catalanes? Pues yo, mira, soy muy fan de la primera etapa de Serrat. Ajá. Yo, Serrat. Que era unos discos que ponía mi padre cuando era pequeño y que el otro día, volviéndolo a escuchar, me parecieron maravillosos. Y sí, evidentemente Pau Riba y Jaume Sisa quizás serían otros de los destacables por mi parte, y creo que es una opinión que suscribiría todo el grupo. Claro. También está Luis Jack y Raimón, también importantes, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, de Raimón no soy tan fan. Ajá. No me ha llamado tanto la atención Raimón. Sí, en cambio, Serrat y Sisa y Pau Riba. Y por ejemplo, la música africana también te ha influido bastante, comentabas, ¿no? Sí, nos influyó mucho, pero siempre fue una... No quisimos generar un discurso que solo fuera hacia ahí, creo que lo conseguimos con el disco. Nos tomamos la música africana como un medio para esparcir un poco más las ideas que teníamos en la cabeza, es decir, para ampliar un poco el discurso. En ningún caso queríamos que se generara una etiqueta como en algunos medios se generó. Claro. Pero bueno, sobre todo nos hemos obsesionado mucho algunas guitarras africanas, la fluidez y la intuición que tenían, y luego también ciertos patrones rítmicos, pero tampoco quisimos llevarlos directamente ahí, ¿no? Quisiéramos que tuviesen un halo de semejanza, pero no es que no fuera una copia de esa idea, porque creo que esa idea tiene que estar contextualizada en un lugar y en una época determinada como es el high life africano. ¿Qué, por ejemplo, qué artista o qué artistas africanos te gustan a ti? ¿Cuáles recomendarías, por ejemplo? Pues yo, los que citaba antes, Gran Franco, Oriango Kichamba, Super Mazembe, también citaría Soblei Kanté. Ajá. Y luego también ahora unos tipos que conocí hace poco de Ciudad del Cabo, que se llaman Bulimundo. Creo que eso igual son los que más me han gustado. Muy bien, pues sí. ¿Qué te parece, Borja, si escuchamos un tema del disco? Desayuno Continental, Las Palmeras del Amor. Platícanos un poco sobre este tema. Pues a ver, esa es una canción que justamente cuando estaba viajando a... que compuse justamente cuando estaba viajando a, en el viaje quizá a Tijuana, y la compuse en un hotel de Los Ángeles, pues en el aeropuerto de Nueva York, luego en el hotel de Los Ángeles posterior, y la acabé en Tijuana. Muy bien. Así que bueno, que tiene algo de México. De México. ¿Y qué te pareció Tijuana? A ver, ¿cuál fue tu impresión de Tijuana? Sí, me pareció apasionante, a la par que peligrosa. Ajá. Pero una ciudad bastante inspiradora. Porque, bueno, me sitúo en un plano de vicio. Tomes esa palabra como algo positivo, ¿no? Como en un lugar con humo, ¿eh? Estar en un lugar con humo y que ese humo te esté inspirando algo. Y eso es lo que sentí un poco en Tijuana. Thank you. continuamos platicando con Borja Rosal del grupo Extraperlo, y bueno, vamos a seguir platicando. Realmente hay muchas cosas a veces que platicar con los artistas que son interesantes. Me comentabas también hace unos momentos que también la música británica les influyó bastante. Por ejemplo, hablabas de Camera. ¿Qué otros grupos también son importantes así, por ejemplo, en tu colección? Sí, pues a ver, destacaría Benjamin Sprout. Ajá. También grupos como The Bed, Orange Juice, que ya te lo comentaba antes, creo. Sí, sí. Luego también grupos de Sheffield como fueron Pulp, los 90, y también la etapa de los 80, muy interesante, como Scott Walker, también Divine Comedy, y grupos, ¿por qué no?, como Belén Sebastián, que han hecho grandes canciones de pop. Definitivamente. Y Blur, por ejemplo, que me parece el grupo, junto a Pulp, el grupo más interesante de toda la armada de Britpop. Claro. Los años 90. Claro que sí. Y bueno, por ejemplo, una pregunta así, digamos, si estuvieras, por ejemplo, que elegir un disco, si estuvieras en una isla desierta, por ejemplo, ¿qué disco te llevarías? No, es difícil. En una isla desierta intentaría buscar discos que hayan dejado los habitantes que antes estuvieron en la isla desierta. Claro, bueno, pero si tuvieras que elegir un disco, por ejemplo, que te vas a pasar unas vacaciones y te dicen, bueno, solo puedes llevar un disco, vas a ir a un lugar así, lejano y... Un disco que te puedas poner muchas veces, ¿no? Exactamente. ¿Qué disco te llevarías? A ver, yo no soy mucho de elegir un disco, pero si te tuviera que decir uno, seguramente te diría el Jordan de Combat de Prefab Sprout, que he citado antes. Ajá. Ese grupo realmente es realmente muy influyente para muchas bandas indie. La música de los 80s realmente ha influido bastante a muchas bandas actuales. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, de la música de los 80 en general? Por ejemplo, a ver, yo creo que... Pienso que esos grupos, por ejemplo, un grupo como Perfect Sprout no fue un grupo evidentemente indie. Un grupo que intentó llegar al mainstream y que de hecho llegó a tener números uno. No, claro, pero... sí que es cierto que... Pero ahí va con lo que decías, que tenemos muchos grupos indie, ¿no? Que de los que se pueden considerar indies, también están en esa frontera de poder transgredir el apelativo de indie, pero por contexto, ¿no? Hoy en día... se nos considera indies, pero nosotros no tenemos, por ejemplo, nuestras influencias, yo creo que no son de grupos indies, sino son de grupos que pasaron esa frontera y que vendieron, por ejemplo, muchos discos. Claro. Pero bueno, en general sí que muchas de estas bandas han influido, pues como Orange Juice, por ejemplo, es una banda que ha influido dentro del rock escocés a muchas bandas, incluso que vinieron posteriormente, ¿no? Sí, grupos incluso como The Smiths también tienen mucha influencia en el indie actual o en los grupos de rock pop actual también, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Normal también por una cuestión cultural, ¿no? Que los discos que durante una época también los discos que llegaban de fuera se comían un poco a los discos españoles. Y ahora creo que hay una armada de grupos de los que ya te he nombrado antes, que están mirando, también están cogiendo esas influencias, pero las están mezclando muy bien con influencias, con influencias de españolas. Pero sí, están, claro, esos grupos son muy importantes porque hicieron cosas genuinas, hicieron canciones que tenían un universo propio, que tenían una producción interesante, algunas desde la baja fidelidad, otras desde la alta fidelidad, y que llaman la atención porque suenan eso, suenan genuinas y tienen ideas originales y de gran talento en cuanto a concepción de la propia idea. Claro. De hecho, veo actualmente, por ejemplo, hay bandas indie que están incorporando otro tipo de ritmos, Por ejemplo, bueno, aparte así como ustedes, está el caso del disco de Club A, del nuevo, tiene ritmos desde Suecia también que no suenan a los discos anteriores, ¿no? Entonces yo creo que se está explorando de alguna manera en el pop magníficos sonidos, y esa exploración yo creo que es lo más interesante que tienen las bandas, así como ustedes, porque nos brindan también conclusiones diferentes, ¿no? Eso es algo bien bien interesante, ¿sí? Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la introducción, digamos, del home studio, ¿no? Que ahora sea muy fácil que alguien pueda tener un estudio en casa. Eso hace, yo creo, acercarte mucho a esa idea de los años 80, porque fue un momento en el cual se hicieron muchos avances a nivel de producción. Claro. Pero entonces, el hecho de tener un estudio en casa tú mismo, ¿no? Desde un ordenador, te da pie a poder hacer las cosas sin... a tu manera, y profundizando en cuestiones de producción. ¿Sabes? Sin tener que pasar por el... ¿no? Por todos los productores que igual se pasaban en los años 90 y que todos estaban haciendo cosas muy parecidas. Entonces, por eso yo creo que ahora hay esa variedad y hay esa frescura. Claro. Porque cada uno está investigando en su casa durante muchas horas al día. Así es. Estoy completamente de acuerdo contigo y... pues realmente es un gusto haber estado contigo platicando ahora en Rutas del Rock. Te agradezco mucho, Borja Rosal, y me gustaría que pues nos le mandaras un mensaje, no sé, algo que quisieras agregar a los radioescuchas de México. ¿Qué te gustaría comentarles para finalizar la plática? Muchas gracias de nuevo. ¿Qué te gustaría comentarles? Pues nada, que tenemos muchas ganas de ir a México, que de hecho, bueno, Alex y yo estaremos ahí en el Vive Latino, tocando con el Guincho, y que nada, que esperamos que con nuestro segundo disco pues se pueda escuchar ahí, gracias a gente como tú que nos ha dado la oportunidad de que la gente nos conozca ahí, porque ya te he dicho antes que eres el primero, y nada, que esperamos estar pronto por ahí, en 2011. A ver si será el caso. Claro que sí, pues. Pues yo estoy muy agradecido, y sobre todo es un honor que haya sido Rutas del Rock el primer programa que entrevistó a Extraperlo, una banda realmente con mucho futuro, y que pues esperamos una larga carrera para Extraperlo. Quiero enviar un saludo, lógicamente, a los integrantes de la agrupación, que son Cacho Salvador, Alex Clavera y a Alba Blasi, que es la chica de la agrupación. Un saludo, y pues importante también que nos comentaras sobre ellos algo también antes de finalizar la plática, Borja. Que comentaras de ellos algo, a ver, pues que los tres son maravillosos y que espero que estemos tocando muchos años juntos, más de los que llevamos, que ya llevamos un montón, y que son compañeros de viaje, los perfectos compañeros de viaje para estar en un grupo, y no sé, que el talento de cada uno entre los cuatro se hace mayor. Claro, lo más importante es que son grandes amigos, además. Eso es. Y grandes músicos también. Muchas gracias, Borja. Estaremos en comunicación, y pues un honor que hayas estado con nosotros aquí en Rutas del Rock. Vamos a poner la canción de Extraperlo, esta canción que se llama Bañadores. Y pues muchas gracias y hasta pronto. Buenas tardes en Barcelona, Borja Rosal. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta pronto. Continuamos aquí en Rutas del Rock, y pues esta fue la plática que tuvimos con Borja Rosal del grupo Extraperlo de Barcelona. Y bueno, pues realmente importante para nosotros, para Rutas del Rock, para Conexión Rock, tener esta comunicación con las bandas. Además, bueno, como nos comentaba Borja, también fue su primera entrevista con una radio mexicana, lo cual pues creo que es algo importante para nosotros, y eso pues lo agradecemos mucho, tanto a Fernando Yáñez, con quien también platicamos, el Export Manager de la agencia Ártica, y lógicamente a Borja Rosal. Un saludo a todos, a la ciudad de Barcelona y también a la Ciudad de México, a toda la República Mexicana. Vamos a continuar en lo que resta del programa poniendo música, lógicamente, del sello Mushroom Pillow, que es una serie de especiales que vamos a hacer del sello español independiente. Y pues vámonos con Extra Perlo, ya que escuchamos a Borja, vamos a poner el tema que es bastante interesante para escuchar, un tema que se llama Bañadores, que es de este disco también, que se llama Desayuno Continental. Y Bañadores, pues además es el video también, que lo pueden ver en YouTube, para que así aprecien también el trabajo de video también del grupo. Vamos a escuchar a Extra Perlo. Bueno, y acabamos de escuchar a Extraperlo con el tema Bañadores. Agradecemos mucho a Borja Rosal, del grupo Extraperlo, y a Fernando Yáñez de la agencia Ártica por estas pláticas que tuvieron con nosotros aquí en Rutas del Rock. Y bueno, además, esta es una de las bandas realmente más importantes, nuevas, del indie español, aunque ellos vienen tocando pues desde muy jóvenes, tienen muchos años tocando y pues amigos que se juntan a hacer música, tienen mucha experiencia, pero pues este es su primer larga duración, realmente un trabajo, como podemos apreciar, de gran calidad. Desayuno Continental, una edición también de Mushroom Pillow, y pues estamos escuchando música de Mushroom Pillow, del sello discográfico español. Acabamos de escuchar lógicamente Bañadores de Extraperlo. Vamos a seguir con DeLorean, que pues es otra banda muy importante de Zarautz en Guipúzcoa, precisamente en el País Vasco. Una banda que, bueno, pues ha combinado perfectamente bien los sonidos del indie rock con la electrónica también, de una manera pues muy interesante, cada vez el sonido más electrónico, pero de gran calidad. Como muchos grupos están haciendo actualmente ese tipo de combinación, grupos en Francia como Phoenix, por ejemplo, grupos aquí en México, por ejemplo, ¿quién podríamos mencionar de bandas con ese tipo de combinaciones? Se me viene a la mente, ¿quién podríamos decir? Levarón. Levarón es una banda que combina indie con sonidos algo electrónicos también, sobre todo en su nuevo disco. Así que bueno, pues vamos a continuar con DeLorean, que pues es una banda realmente importante también, son de las bandas de exportación de España, y todas estas bandas pues son del sello independiente Mushroom Pillow. Realmente estamos muy contentos que ha sido la primera radio mexicana que entrevistó a Extraperlo. Ellos han tenido muchas entrevistas con radios lógicamente españolas de otros países, pero esta fue Conexión Rock, y su programa Rutas del Rock fue la primera radio que los entrevistó, y es una banda que tiene muchísimo futuro, así que en un futuro cercano vamos a estar viendo muchos logros también de esta magnífica agrupación, estoy completamente seguro. Y pues vamos con DeLorean, ¿qué les parece del disco que vamos a escuchar a continuación? Pues este trabajo a mí me gusta mucho, se llama Subisa, y pues vámonos con el tema que se llama Stay Close. Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a DeLorean con el tema que se llama Stay Close. Este disco se llama Subisa. Y bueno, pues es un disco realmente muy bien logrado, bastante recomendado, indie electro de magnífica calidad desde España. Estamos en un especial de Mos Rompilo. Vamos a seguir haciendo especiales dedicados al sello discográfico español, así que estén pendientes, amigos. Vamos a continuar ahora precisamente con Señor Chinarro, que es una de las bandas, pues, definitivamente más importantes del sello discográfico. Señor Chinarro es una banda realmente muy admirada en nuestro país, y pues ellos han venido sacando precisamente magníficos trabajos. Un grupo, pues, que está precisamente liderado precisamente por Antonio Luque, quien trabaja precisamente de una forma, pues, similar tal vez como lo hacen artistas como Matt Johnson de DD, por ejemplo, en Inglaterra, que pues de alguna manera él es el cerebro, ¿no?, de la agrupación, un excelente compositor de la ciudad de Sevilla, en Andalucía, en España. Vamos a escuchar a continuación un trabajo precisamente de este gran cantautor Antonio Luque, con su proyecto, su grupo Señor Chinarro. Y el disco que les vamos a poner, editado por Mos Rompilo, es Ronroneando, del 2008, y un tema que vamos a escuchar que se llama La Resistencia. Acabamos de escuchar a Señor Chinarro con el tema La Resistencia. Vamos a continuar ahora con otra muy buena banda. Esta agrupación se llama We Are Standard y pues ellos han estado también muy interesados en esa fusión de electrónica con rock y pues tienen un sonido muy particular también. Muchas bandas a nivel internacional han estado haciendo este tipo de combinaciones de indie rock con algo de dance rock también. Así que vamos a escuchar a We Are Standard, ya que tenemos aquí precisamente The Golden League, que es un trabajo precisamente de remixes, algo pues que es también parte dentro de la música moderna. Los discos de remixes han sido pues populares, han salido pues muchas de las bandas importantes de nuestro tiempo, han sacado discos de remixes muy interesantes, Ultravox, bueno, muchas agrupaciones más modernas también. Rita Mitsuko, la Rita Mitsuko de Francia, también se me vienen a la mente estos dos grupos, pero bueno, hay muchísimos grupos que han sacado este tipo de trabajos y en el 2010 We Are Standard desde el País Vasco nos presentan este disco. Vámonos ahora precisamente con Don't Give Up, precisamente, y pues vámonos a ver qué les parece. Acabamos de escuchar a We Are Standard con el tema de remix Don't Give Up. Ya nos despedimos, amigos. Yo soy Daniel Trejo Sirven. Los espero en la próxima emisión de Rutas del Rock. Nos vamos a despedir con el tema Delhi del grupo de Loriam, que es el tema con el que hemos estado fondeando en el programa. Un muy buen tema, definitivamente, de la banda del País Vasco de Loriam. Y pues muchas gracias a todos. Este tema pertenece precisamente a un disco que se llama Artón Sena, es un EP. Y con este tema nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión de Rutas del Rock. Gracias, amigos.